Viernes 12 de febrero, para estudiar y meditar. El testimonio que debemos dar por Dios no consiste solo en predicar la verdad y distribuir impresos. No olvidemos que el argumento más poderoso en favor del cristianismo es una vida semejante a la de Cristo, mientras que un cristiano vulgar hace más daño en el mundo que un mundano. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 289 y 290. El símbolo del cristianismo no es una señal exterior, ni tampoco una cruz o una corona que se lleven puestas, sino que es aquello que revela la unión del hombre con Dios, por el poder de la gracia divina manifestada en la transformación del carácter. El mundo ha de convencerse de que Dios envió a su Hijo para que fuese su Redentor. Ninguna otra influencia que pueda rodear el alma humana ejerce tanto poder sobre ella como la de una vida abnegada. El argumento más poderoso en favor del Evangelio es un cristiano amante y amable. El Ministerio de Curación, página 372 y 373. Preguntas para dialogar. 1. En la clase lean y analicen sus respuestas a la pregunta de la sección del domingo, acerca de cómo Dios les ha revelado su bondad. 2. ¿Cuáles son algunas maneras prácticas en las cuales, como individuos o como iglesia, podemos expresar y revelar la bondad de Dios a otros? ¿Está tu iglesia haciendo el bien en la comunidad donde está ubicada? Si tu iglesia tuviera que mudarse, ¿la extrañarían los vecinos? 3. La Biblia dice que la ley de Dios es buena, y sabemos que es así. ¿De qué forma, a pesar de eso, puede usarse como algo malo? ¿Cuáles son algunas maneras en que la ley puede ser mal utilizada? ¿Y cuáles son las tristes consecuencias de ese mal uso? 4. Mediten esta antigua pregunta filosófica. ¿Se considera que algo es bueno porque Dios dice que es bueno? ¿O considera Dios que algo es bueno porque ya es bueno? 5. En la clase analicen Lucas capítulo 18, versículos 18 y 19. ¿Qué estaba diciendo Jesús aquí? ¿Cómo hemos de comprender sus palabras? Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios.